Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Con Otros Ojos. Este es el número 78, desde que iniciamos este ciclo de programas los martes a las 11 de la noche. El programa lo conduce Leandro Selén habitualmente, está unos días de vacaciones. Así que bueno, vamos a estar acompañándolos hasta la medianoche con Rocío Galván. Buenas noches. Buenas noches. Mariana Prado los saluda. Y bueno, una semana bastante movida con las elecciones, la primera vuelta porteña, que era algo bastante previsible, sí, que iba a haber una segunda vuelta. Y también con algunas sorpresas en cuanto a la cantidad de votos que cosecha el macrismo en esta primera elección. O sea, que este se supone que sería el techo que tiene el macrismo, con muy pocas diferencias, sí, que se esperan, se supone. Y una buena elección del Frente para la Victoria, pero que no alcanzó a las expectativas que se tenían. Me parece que había expectativas de que le fuera mucho mejor al Frente para la Victoria. De hecho, eso estaban diciendo las últimas encuestas. Y también que le fuera mejor a Pino Solanas, también, que cosecha bastante de lo que se llama el voto progresista. Pero durante el transcurso del programa, que vamos a estar analizando las elecciones porteñas, vamos a hablar de todos estos mitos que me parece que de alguna manera se fueron rompiendo este domingo con los grandes mitos sobre las elecciones de la capital federal. Pero bueno, Rocío, algo para una después, introducción. Sí, después vamos a analizarlo más profundamente, pero hay que entender que, bueno, en Capital Federal se confirmó que se trata de un distrito muy adverso al peronismo históricamente. O sea, se confirmó lo que viene se viene repitiendo a lo largo de la historia. Fue un voto para analizar que va a requerir muchos análisis de especialistas, porque, sin embargo, a pesar de no haber sido un voto a favor de la gestión de Macri, porque objetivamente los porteños, en las diversas encuestas que se fueron haciendo antes y durante la campaña, los porteños hablaban de un déficit en algunas áreas en Capital Federal. Pero por eso yo decía el tema de los mitos que se de caen. Los mitos, claro, claro. ¿A qué votó el ese porteño? Ese voto inteligente. Claro, ese voto... el voto formado, el voto pensado, reflexionado. Fue un voto, sin dudas, que tuvo una gran cuota de enojo, de bronca contra el oficialismo nacional, contra el kirchnerismo, contra el gobierno. Pero hay que ver si están así, porque después hay que ver cómo se transfieren esos votos a la elección nacional. Sí. Ya Macri mismo reconoce que gran parte de sus votos van a ir al Frente para la Victoria. Justamente eso te quería decir, porque es casi contradictorio y hasta se podría decir es un voto complejo. Porque si bien a nivel nacional el 40% del electorado de Capital Federal va a votar a Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones, con lo cual Cristina supera largamente los votos que consiguió Filmus, sí, con lo cual uno analiza que buena parte de la gente que votó a Macri va a votar a Cristina en octubre. Sin embargo, están descontentos los porteños, no con la marcha económica a nivel nacional, sino más bien como el gobierno ha tenido algunos déficits, el gobierno nacional ha tenido déficits en la capital, ya sea toma de colegios, corte de calles, toma de terrenos, bueno... Hay que analizar que los porteños sufren día a día muchos cortes. Si bien a nosotros o a los que vivimos en la provincia o a la gente del interior, esto lo vemos desde una pantalla televisiva. La verdad es que para los porteños es una realidad cotidiana. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Por más que parezca muy municipal, muy, muy chiquito, muy cotidiano, es una realidad. El tema del corte de calles, el tema de la decisión del gobierno de no reprimir las manifestaciones, sumado esto también a otro tipo, el tema de la metropolitana versus la federal, sí, y otros conflictos que al porteño le molestan. Bueno, vamos a analizar, no sé si yo estoy tan de acuerdo con esa idea, pero es un buen debate para abrir. Vamos a ir a la apertura de este programa con Jorge Aguayo en la producción técnica. Adelante, Jorge. Auspician con otros ojos Que el sistema de ART funcione significa que 8 millones de trabajadores tienen la mejor cobertura. Que el número de empresas asesoradas en prevención creció un 239%. Que cada año más de 575 mil trabajadores reciben prestaciones totales y de por vida. Que la mortalidad en el trabajo se redujo un 60%. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 14 años de gestión y resultados. Prevenir primero, estar después. Buenos son los parlantes que anuncian que tu vuelo está próximo a partir. Buenos son los locales de electrodomésticos que te ponen el partido en todos los televisores. Buenos son los changuitos que rebalsan de productos. Se le cae la fruta, señora. Buenos son los beneficios de las tarjetas del Banco Provincia. Porque te dan las mejores ventajas en turismo, electrodomésticos, supermercados. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y aprovechan estas promos. Productos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA, CUIT 33999-242109. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Fundación Banco Francés. Adelante es crecer. Adelante es superarse. Adelante es ofrecer oportunidades. Adelante es comprometerse. Adelante es creer. Adelante es comprender. Adelante es compartir. Adelante es estar. Fundación Banco Francés. Adelante. Rofex. Seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Hola, mi nombre es Eduardo Mancilla y soy bombero del cuartel de Flores. Los accidentes por monóxido de carbono se pueden prevenir. Te doy una ayuda. Hacé revisar todos tus artefactos por un gasista matriculado. Controlá que la llama sea de color azul y ventilá los ambientes. Es un consejo de la Policía Federal Argentina y de Metrogas. Estamos por el campo. Somos la empresa agroindustrial argentina que produce urea granulada, el fertilizante que más potencia el rendimiento de los cultivos. Profértil, nutrientes para el campo. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Comenzar este análisis sobre las elecciones porteñas. Esta semana hay bastantes temas. Sí. Las elecciones porteñas ya casi quedaron en un segundo plano, pareciera, con la selección ganando anoche en... Por fin. En Córdoba, ¿no? Se jugó el partido. En Córdoba. Un público un poco más cálido que el santafesino. Sí. Bueno, con el caso Herrera de Noble... Uh-huh. Con el caso Solange, con la muerte de Facundo Cabral. Bueno, podemos hacer un comentario ahora sobre el asesinato de Facundo Cabral, que la verdad nos sorprendió a todos. Era un poeta, un juglar, sí. Muy interesante. Yo recuerdo cuando era chica, en mi casa se escuchaba Facundo Cabral y recuerdo muchas canciones cantadas por él. Esta semana, estos días, estuvo escuchándose y uno estuvo reavivando, recordando épocas de cuando era más chico, de cuando se escuchaban esa música. Y la verdad que va a ser una, como se dice habitualmente, ¿no?, en el mundo artístico, un agujero bastante sí. importante. Va a quedar, si bien últimamente no estaba teniendo mucha presencia en los medios, pero siempre tiene su público. Sí, sí, además mucha presencia latinoamericana, siempre estaba de gira, un hombre que no era solo muy querido en Argentina, sino que era muy querido en el resto de lo que es de la región. Él, la muerte lo encontró en una gira, en una escalada, en su gira que fue en Nicaragua, donde... En Guatemala. Perdón, Guatemala. Yendo para Nicaragua. Yendo para Nicaragua, donde, bueno, él... Un hombre, es casi irónica la muerte de Facundo, porque es un hombre marcado por la muerte durante toda su vida. Él, en varias entrevistas, él hablaba de este tema, de que ya casi no le tenía miedo, porque toda su vida estuvo marcada por la tragedia, primero por su ceguera, su casi ceguera, en la que venía sufriendo, o sea, que sentó en los últimos tiempos, la muerte trágica de su mujer y de su hija en un accidente en un avión. También le tocó también pelear contra el cáncer en dos oportunidades. Un hombre muy, se podría decir muy sufrido, pero en realidad esta palabra no le cabe a Facundo. No le cabe a su personalidad. Porque era un tipo que se paraba frente a las adversidades y salía fortalecido. Un tipo muy pensante, muy, muy inteligente. Nunca, si bien tuvo muchas razones para estar enojado con la vida, con la vida en general, todo lo contrario. Siempre fue un hombre que llamó a la paz. Pacífico. Pacífico. Que siempre trató de luchar contra la violencia, un trovador como los que ya no hay, y que bueno, y tuvo esta trágica muerte, que en un lugar en el que él no debía estar, en un momento en el cual no tendría que haber pasado por ese lugar, este productor, dueño de varios boliches nocturnos en Guatemala, Henry Fariña, lo conducía el automóvil y era la acompañante, y bueno, un grupo de sicarios lo balea, casi todas las balas van contra Facundo. Bueno, muere de un balazo en el cráneo, fue fatal, o sea, fue acribillado directamente. Y Henry Fariña sobrevive a este ataque, ahora está en estado delicado, pero ha sobrevivido. Y sigue la gala, la investigación, para saber qué es lo que sucedió. Y esta tarde, un grupo de familiares, muchísima gente, muchísimos seguidores y artistas, ¿no? Lo despidieron hoy en La Chacarita. Sí. Vaya entonces nuestro homenaje y nuestro recuerdo a Facundo Cabral y a toda su historia y a toda su obra, que afortunadamente con los artistas pasa eso. La obra nos queda, es nuestra, no es de ellos, es nuestra. Y bueno, va a quedarnos y entonces... Y los sobrevive, ¿no? Claro. Dejan eso. Y va a seguir más allá de nuestras generaciones. Entonces, bueno, nos quedamos con su obra, con su recuerdo y vaya nuestro homenaje a él. Bueno, mencionaste el tema del caso Noble. También sí. Hubo una noticia que, bueno, complementa lo que es la investigación, en este caso los dos hijos adoptivos de la dueña de Clarín. Se confirmó que, en base a los estudios que se están realizando, los estudios comparativos con el Banco Nacional de Datos Genéticos, que las familias querellantes, o sea, las dos familias particularmente damnificadas en el caso, no son familiares de estos dos chicos, con lo cual, ¿te acordás que habíamos hablado hace dos semanas? Vos puntualizaste este tema de que por lo menos los abuelos que están detrás, queriendo saber... Que ya relajen, ¿no? Ya está, no son, listo. Sigamos para adelante investigando por otro lado, ¿no? O sea, eso ya está resuelto. Y, de todas maneras, no significa que acaba acá, ¿no? No como sacó Clarín en su tapa y diarios que adhieren a esta política que tiene Clarín, no significa que el caso se terminó acá. Todavía no, claro. Hay muchas más muestras. De hecho, se supone que el jueves de esta semana, a más tardar, se tendría el resultado del cotejo con todo. Con todas el banco genético. Y yo insisto con esta idea de que si no son nietos, no son hijos de desaparecidos, bienvenida sea la noticia para esas familias que no lo saben, o sea, que están desesperadas por saber cuál es la verdad. Y para los, incluso para ellos, ¿no? Para Marcela y Felipe, saber con la certeza o la negativa es un buen dato para la verdad, en la búsqueda de la verdad. Lo que hacen los organismos de derechos humanos y lo que han venido haciendo especialmente las madres y las abuelas es la búsqueda de la verdad. Bueno, esta es una verdad que algo que hay una duda y que se necesita saber la verdad. Descartarlo o corroborarlo, confirmarlo, y si no, que quedarán las muestras para, esperemos que así suceda, para futuros cotejos, que es tan importante tener esa muestra para poder comprobar con otra gente que se vaya sumando, porque sabemos que fueron muchos los que pasaron por este terrorismo de Estado, y son muchos los que todavía no lo saben, si pueden ser o no, si hay alguna posibilidad de que sean hijos de desaparecidos, mujeres que no se saben si estaban embarazadas, que por ahí la familia no lo sabía. Entonces, lo importante de tener las muestras de todo el que se sospeche que puede ser hijo de desaparecidos, no solamente de Marcela y de Felipe. Ojalá sirva esto como aliciente para quienes tienen alguna duda o no saben muy bien su origen, bueno, que puedan acercarse a abuelas y puedan empezar ese camino de la verdad, que es lo único que me parece que nos debe importar. Saber si efectivamente son o no son hijos. Uh-huh. La discusión mediática, la discusión política que puede haber detrás, la damos después, la damos en otro momento, y sacando a los chicos del medio, sacando a las familias, no solamente a Marcela y a Felipe, que ya no son chicos, pero bueno, no solo sacándolos a ellos, sino también sacando a las familias del medio. Después vemos todas las discusiones que querramos con Clarín, con titulares, con tapas uh-huh. y demás, pero la importancia de tener esta verdad, y que esperemos que esta semana ya se sepa, y sería, la verdad que sería buenísimo, ¿no? Sí, o sea, por lo menos es un avance, más allá de que Clarín lo capitalice o no a su favor, bueno, listo. Con esta gente no, los cotejos dieron negativo. Bueno, a la larga se sumarán más muestras. Y quedarán las sospechas de todos por qué durante 10 años se negó este cotejo. Porque ahora verán por qué y por qué no antes. Exacto, eso nos quedará después en las discusiones posteriores, y quedarán la gente si creo o no creo, por qué duda. Pero eso es una, me parece que es algo colateral que va por afuera de la discusión central, que es la búsqueda de la verdad. Uh-huh, así es. Bueno, vamos a un separador para después retomar el tema, entonces sí, ya de lleno de las elecciones. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Bien, el domingo, como todos sabemos y lo vivimos, se llevaron adelante las elecciones porteñas. En una primera vuelta, en esta primera vuelta, quedaron claramente dos triunfadores, Mauricio Macri y Daniel Filmus. Claramente el gran triunfador es Mauricio Macri, con cifras por encima, con datos finales por encima de lo que se esperaba, y con una amplia ventaja respecto de Daniel Filmus. Le sacó casi 20 puntos el macrismo al Frente para la Victoria en la capital federal. Y una segunda vuelta que se va a estar llevando a cabo el 31 de julio y que va a requerir, me parece, de un esfuerzo aún mayor por parte sobre todo de el Frente para la Victoria, y de demostrar, digamos, cuáles son esas propuestas que tiene el Frente para la Victoria. Y tengo la sensación de que ahora sí se va a nacionalizar mucho más la campaña, porque lo que se va a intentar hacer es demostrar que por parte del gobierno nacional está la intención de replicar en la ciudad de Buenos Aires aquellas variables económicas y sociales que fueron favorables para el resto del país. Entonces empieza un camino de nacionalización y de una especie de espejo entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que, como para hacer algunos análisis o algunas reflexiones respecto de estas elecciones, tengo la sensación de que el Frente para la Victoria va a tener que replantearse cómo se para de cara a los porteños. Decíamos al comienzo del programa que las elecciones porteñas habían dado por tierra con algunos grandes mitos que tenía el electorado porteño, ¿no? Un electorado que piensa, que corta boleta, que analiza, que castiga aquello que no se hizo, que estuvo mal hecho. Y pareciera que en esta, concretamente en esta elección del domingo, no estuvo tan claro que haya sucedido esto, que se haya dado esta, esta especie de lectura por parte de los electores sobre cómo, castigar o premiar a sus dirigentes con el voto, ¿no es cierto? Es así que, bueno, de alguna manera lo que se vio el domingo, a mi entender, e intentando hacer una lectura, es un poco de una situación diferente a la que se esperaba para la capital, ¿no? Para el centro porteño. Sí. Pero bueno, antes de continuar con este análisis, tenemos una llamada. Tenemos una comunicación telefónica. Estamos con contacto con el legislador porteño por el Frente para la Victoria, con el señor Tito Nena, con quien vamos a analizar bueno, acerca de lo que sucedió el domingo en capital. Hola, Tito, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, Tito, en principio la primera pregunta, ¿qué análisis se puede hacer de lo que fue el desempeño del Frente para la Victoria el domingo en las elecciones? Y, en segundo término, ¿si es posible revertir esta ventaja que ha sacado Macri? No, en principio nosotros hacemos un balance dentro de lo que fue la elección, un balance positivo para el Frente para la Victoria, porque ha sido en lo que va el Frente para la Victoria la que mayor cantidad y caudal de votos ha sacado. Ha quedado claramente que lo que nosotros queríamos cumplir, que era la entrada al balotaje, está cumplido, y ahora nos queda esta segunda vuelta, esta segunda etapa, donde nos va a ratificar los dos proyectos políticos que están confrontando. Entonces, para nosotros nos queda absolutamente claro, digo, que más allá de las cuestiones, nosotros vamos a hacer esta segunda campaña confirmando el proyecto político que el Frente para la Victoria lleva a la ciudad de Buenos Aires y que tiene que ver con las políticas que se han llevado a nivel nacional, teniendo como principal objetivo el rol del Estado como generador de políticas públicas, como responsable de las políticas públicas y como igualador de derechos para todos los ciudadanos. Aquí en esta ciudad de Buenos Aires, en estos 4 años, porque son 4 años de un gobierno donde ha privilegiado las políticas con los sectores empresariales privados, en donde se depredaron las políticas públicas, realmente nosotros vamos en esta segunda a convocar a todos los sectores que no votaron a primera vuelta a lo que es este proyecto político del macrismo de derecha, una visión del Estado privatista, del Estado que se desentiende de las políticas. Vamos a convocar con 10 puntos esenciales, son 10 puntos que van a ser el tema de la recuperación de todas las políticas públicas, la recuperación de la igualdad para todos los sectores de la sociedad, e inclusive también vamos a interpelar profundamente a aquellos que también han votado por Mauricio Macri en esta primera vuelta, porque realmente nosotros creemos que lo que ha ocurrido aquí tiene que ver con una visión quizás equivocada. Sí, le estamos haciendo una profunda discusión y una profunda visión de lo que pasó el domingo, pero vamos a apuntar a todos aquellos desde otras fuerzas votaron a un proyecto diferente de gobierno en la ciudad, que también toman al Estado como responsable de las políticas públicas, e inclusive aquellos sectores que votando a Mauricio Macri también son los que están padeciendo muchas veces como los sectores en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en el norte de la ciudad de Buenos Aires también, aquellos que sufren las inundaciones y que en cuatro años... Tito, sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana Prado lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo, bien, cómo se lee desde el Frente para la Victoria una que el PRO haya ganado con un margen tan grande ante todas estas... estos inconvenientes que vive el día a día el ciudadano porteño que usted estaba mencionando recién, las inundaciones? Sí. ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay un rechazo? Creemos que hay un voto en donde hay un voto de esta sociedad en donde plantea un voto que quiere conservar las cuestiones, las condiciones de vida que se recuperaron a partir de las políticas nacionales, y esto también ha hecho ha dejado huellas en esta capital federal, y aparentemente las mejores condiciones de vida para muchos sectores de la ciudad de Buenos Aires, muchos ciudadanos creen que es responsabilidad del gobierno de la ciudad, y tiene que ver con las políticas que generaron que se pudiera salir de la crisis a nivel nacional. Por eso para nosotros es muy importante ratificar en esto de ir profundizando, saber que hay dos proyectos antagónicos en disputa el 31 de julio, y lo vamos a hacer claro. Por eso vamos a convocar a todas las fuerzas políticas que... ¿Pero es posible revertir esta diferencia? Nosotros creemos que es posible revertir, no solamente con las otras fuerzas políticas, no con las fuerzas políticas o los dirigentes, sino convocando al ciudadano, al pueblo de la ciudad de Buenos Aires, a hacer una reflexión profunda acerca del voto y lo que puede ocurrir en cuatro años más de un gobierno que durante... A ver, esta es la contradicción más grande. La contradicción que lo que hoy están prometiendo fueron lo mismo que prometieron en diciembre del 2007. Claro, pero no lo ejecutaron. Desde el discurso todo esto se comprende, lo que no se termina por ahí de entender es por qué la gente vuelve a dar el voto de confianza. O sea, no puede haber algo de rechazo a la gestión nacional, porque están diciendo que muchos van a votar ahí también se dice que hay un voto cruzado. Yo creo que hay un voto duro aquí en esta ciudad de Buenos Aires que rechaza las políticas nacionales que también se expresaron en distintos conflictos desde el 2008 en adelante, el conflicto del campo, muchos conflictos, sectores profundos que están pensando en que en lugar de que haya política del Estado y que el Estado sea garante de las políticas públicas, el Estado tiene que desentenderse de esas políticas públicas y volver a las privatizaciones de la década del 90. Creo que eso es lo que en estas tres semanas nosotros vamos a trabajar. Y vamos a trabajar convocando a esos ciudadanos y a aquel ciudadano, ese 28% que no fue a votar, y que realmente nosotros vamos a ir a interpelarlo y a trabajar en cada uno de las cuestiones. Yo quiero ser concreto. A ver, yo esta mañana estuve en un debate por un tema educativo. Hoy a las 8 de la mañana estuvimos en una escuela que hace cuatro años que tiene problemas profundos en el centro del barrio de Villa Devoto, donde el voto del macrismo ha sido realmente muy alto. Y yo les comentaba a los padres, digo, bueno, ustedes están acá, fíjense cómo está esto, en la escuela 19 del 17 de Casta y Mosconi, sí. En donde están las aguas servidas en la escuela, en donde realmente en estos cuatro años no se ha hecho nada, y recién hoy a la mañana han concurrido el subsecretario de Recursos, gente de infraestructura, pero gracias a la movilización que tuvimos durante estas tres últimas semanas con los padres, y haciendo abrazos con los chicos, las escuelas, con chicos de la escuela primaria, y no tomando escuela. Y por eso hoy demostramos que lo que se hizo en las tres semanas anteriores no fue por un problema electoral, sino que fue por una necesidad de tener las condiciones dignas. Entonces, frente a esto, frente a la falta de... Algunos análisis hablaban de que le faltó alegría a la campaña del Frente para la Victoria. Le faltó ganar las calles, ¿no? Como se vio durante el Bicentenario, que la gente había ganado las calles, había salido. Sí, a ver, ¿creen ustedes nosotros, que puede ser una de las razones? La verdad que no, a ver, nosotros, fíjense ustedes que la campaña del macrismo ha sido la no campaña, la no discusión, la no confrontación. Claro, pero parece que eso les sirvió. Bueno, claro que le va a servir, y por eso tampoco van a querer ir a discutir, porque no quieren discutir nada, quieren dejar todo como está, conservar todo como está. Para nosotros, quedarnos en el mismo lugar es ir hacia atrás, por eso... Entonces podemos decir que en Capital Federal hay un voto conservador. Yo creo que hay un sector del voto conservador, uh-huh, como hay en las grandes ciudades, que están planteados, y donde también hay sectores de esta sociedad que en determinado momento, cuando fue la gran crisis, también... fueron protagonistas para salir de la crisis. Y hoy que se salió de la crisis, creo que hay que ser lo suficientemente solidario como para poder avanzar para aquellos sectores, uh-huh, que hoy más necesitan y que necesitan del Estado para poder tener que esas políticas públicas lleguen a todos los sectores con la misma justicia, que no haya las diferencias entre el norte y el sur. Y vuelvo a repetir, en el norte se siguen intentando. Después que, digo, nosotros decimos cuando... estamos planteando la falta de obras, el tema de las inundaciones en la zona de Núñez, de Belgrano, de Villa Crespo, de Palermo. En eso hay no solamente una deuda, sino que falta de política. Uh-huh. En lo que son los 33 hospitales de esta ciudad de Buenos, uh-huh, Aires, y en el sur de la ciudad, en Lugano, donde el compromiso de construir el único hospital que tenían que construir no lo han construido. Las más de 100 escuelas que están sin gas todavía, y que además lo podemos decir, las 4 escuelas que construyó el gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires todavía no han sido inauguradas por el macrismo porque no han hecho las conexiones correspondientes de gas, luz y servicios cloacales. Tito, la última consulta, ¿qué cree, a riesgo de hacer futurología, no es difícil, pero qué cree que va a pasar con el voto que fue hacia el sector de Proyecto Sur, con el voto que algunos llaman progresista? ¿Qué considera que puede suceder con este sector de que quizás tradicionalmente votaría el peronismo, pero se ha volcado por la opción que representa Pino Solanas? Yo creo que es un voto popular, uh-huh, que nosotros estamos convocando al voto ese popular, el voto de... A mí me gusta más decir que es el voto que está por los sectores populares, por, uh-huh, los sectores que son todos los sectores populares que quieren una justicia. Yo creo que ese voto que fue a Proyecto Sur, indefectiblemente, la verdad que es imposible pensar, ni siquiera se me pasa por la cabeza que vaya a votar, uh-huh, a Mauricio Macri o no vaya a votar, porque no yendo a votar también se es funcional a ese modelo político. Uh-huh. Por eso nosotros vamos a convocar a todos los sectores, a la firma de un compromiso con 10 ejes programáticos generales de la ciudad de Buenos Aires y además en cada comuna con los ejes programáticos necesarios para cada una de las 15 comunas que también van a ser protagonistas directos de la construcción de una nueva ciudad de Buenos Aires. Bueno, Tito, clarísimo, le agradecemos mucho por este contacto. Que tenga buenas noches. Un abrazo muy grande, gracias. Hasta luego. Bueno, era Francisco Tito Nena, legislador por el Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires. AM1070, espacio publicitario. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. Mundo AM 1070. Una radio de periodistas. Con otros ojos. Hasta la medianoche por Radio El Mundo. Muy claro, ¿no? Sí, sí. Tito, nena. Igual, algunas cosas que me parece que supongo que será un análisis que estará haciendo puertas adentro del Frente para la Victoria respecto de entender qué pasó el domingo, porque si bien se quiere presentar como un triunfo, porque, claro, Filmus subió su cantidad de votantes, de cualquier manera sigue siendo una brecha muy grande, casi 20 puntos de diferencia entre Macri y Filmus, y totalmente polarizada la elección, o sea, sin una tercera fuerza fuerte. Uh-huh. Entonces, no es que la otra fuerza se llevó los votos que podría haber tenido Filmus, ni aunque hubiera tenido todos los votos de Proyecto Sur, le alcanzaba a Filmus para alcanzarlo a Macri. Entonces, me parece que es una lectura que van a tener que hacer puertas adentro. Supongo que el gobierno debe estar ya evaluando cómo hacen para, decía yo al principio, para nacionalizar esta elección. Necesitan nacionalizarla. Macri la municipalizó de alguna manera y le sirvió, le funcionó. Ahora hay una discusión, o sea, lo que está queriendo hacer todo el tiempo el Frente para la Victoria es enfrentar dos modelos de país. Uh-huh. Y la gente, a mi entender, el electorado porteño, no lo ve como dos modelos de país. Ve dos modelos de gestión, con un modelo de gestión está conforme, por más que no se hagan todas las cosas que se hacen, porque uno escucha en la calle, nosotros siempre decimos que nuestro termómetro son los taxis, y uno escucha las quejas de los baches, de las inundaciones, de la basura. Hay un montón de los colegios sin gas, de los hospitales sin gas, de un montón de cuestiones que la gente se queja y cuestiona de la gestión de Macri, pero sin embargo pareciera que el porteño está dispuesto a convivir con estas falencias de gestión con tal de mantener la administración actual. Sí, sí, pareciera que están conformes, que está bien como están las cosas, no es tan grave. ¿Por qué? Porque hay un modelo de gestión a nivel país, que ahí sí está el modelo de país en juego, sí, que van a ser, en octubre va a ser el modelo de país que va a estar en juego. Hay que un se modelo traslada. De país que hace que las cosas anden bien. Por malísima que fuera una gestión local, una gestión de gobierno provincial, como es, digamos, la capital federal, es un distrito del país, por pésima que fuera, nunca podría hacer que las variables se desbarrancaran en un contexto de un país que camina bien, que va bien, que logra mantener. Hay algunos indicadores que son claros. La pobreza se disminuyó en todo el país y aumentó en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 4 años. La indigencia aumentó. Nosotros lo vemos todos los días, vemos gente en la calle todos los días, cada vez se ve más gente en las calles. Pero pareciera que el porteño está dispuesto a convivir con estas variables que no son buenas con tal de mantener esto así, ¿no? Una oposición local con un oficialismo a nivel nacional. Uh-huh. Es una lectura bastante diferente a la que se hacen en otras provincias, que sienten, porque también hay una realidad, lo vamos a ver seguramente en octubre cuando se vote la provincia de Buenos Aires, que es el electorado más importante del país. En la provincia de Buenos Aires sí se ve una necesidad de que el gobierno provincial esté en línea con el gobierno nacional, porque la sensación es que si está en oposición se le cortan todo lo que, digamos, la ciudad de Buenos Aires vive de sus propios recursos. Es el único distrito autónomo. Que es autónomo, pero está en la gestión de sus recursos. No necesita pedirle a la nación nada. Todo el resto de los distritos necesitan pedirle a la nación. Entonces, si están peleados con el gobierno nacional o enfrentados al gobierno nacional, la sensación es que el gobierno nacional les va a cortar algunas partidas que se las puede dar a quienes son más adeptos al gobierno nacional. Entonces, en esas provincias desesperados ante la necesidad de verse, de que el gobierno no les corte, el gobierno nacional no les corte los recursos, muchos votan o muchos explican esto a la gente o pide a la gente el voto que sea paralelo con el de la nación. Eso no pasa en la Ciudad de Buenos Aires, pero no, a mí, y esto era lo que yo decía al principio, que se caen los mitos, no porque sea un electorado más inteligente que el resto, sino que compra o acepta, más bien, esta forma de gestión. Una gestión enfrentada al gobierno nacional, se sienten como menos oficialistas, pareciera, ¿no? Como cierto vedetismo juega, ¿no? Ahí. Claro, como que, bueno, no soy yo. La voto a Cristina, pero no soy del todo. Pero yo no soy kirchnerista. Pero yo soy porteña, no somos kirchneristas. No soy kirchnerista. La voy a votar a Cristina porque, bueno, las cosas van bien, sí. No hay otra propuesta, pero no soy kirchnerista. Me parece que esta es un poco la lectura que hay en la Ciudad de Buenos Aires y que la lectura que tiene que hacer ahora el Frente para la Victoria no va a poder revertir este resultado. Es a mi entender, sería no un lo va a milagro. Poder revertir. Pero si quiere, aunque sea acercar posiciones, lo que va a tener que hacer es, escuchaba algunos análisis ayer que tenían que ver justamente con esto que yo le preguntaba a Tito Nena, de recuperar las calles, ¿no? Uh-huh. Ir más allá del elector que uno sabe que lo tiene asegurado. O sea, el Frente para la Victoria sabe que el militante, la persona que va a las asambleas barriales, que participa, que va al teatro, no sé, al N de Ateneo, que sí. Se va a un under, que se compra Galeano en Avenida Corrientes, decían ayer. ese elector lo tiene casi seguro. Sí. Casi seguro. Ahora, hay todo otro electorado, que es el que va a ver la revista porteña, que es el que se va a Mar del Plata para ver a las vedettes, que es ese elector. Que es otro tipo de elector, que va a tener que ver cómo lo conquista. Y me parece que el Frente para la Victoria no logra entender que tiene que conquistar ese elector. Sí, es muy bueno el análisis que haces, porque quizás no estoy viendo mucha autocrítica en el Frente para la Victoria en cuanto a lo que fue la campaña. Hay más festejo. Hay mucho más, hicimos una elección histórica, que sí, fue histórica en cuanto a los números, pero no alcanzó. Y tenés razón con eso, sí. Se cantó la marcha peronista en el búnker del Frente para la Victoria. Y Filmo se enojó con eso. Y eso aleja electores, porque de vuelta se vuelve a cerrar. Es un frente, no hay que olvidarse que es un frente. Si bien el PJ, el peronismo, es el principal partido que lo integra, es un frente y enojó a los aliados, enojó a la gente de Nuevo Encuentro, a la gente de otros sectores que, bueno, a ver, estamos todos acá haciendo fuerza. Eso por un lado. Por otro lado, lo que vos decías del tema del elector, tienen un elector cautivo, se podría decir, el Frente para la Victoria, y creo que el oficialismo apuntó a reforzar la decisión de ese elector sin darse cuenta que había que tratar de buscar estos que estaban en la duda, ¿no? Quizás a la gente de los barrios del norte que por historia nunca jamás van a votar un peronista. Siempre van a votar a alguien que represente a la derecha. Pero hay un elector que estaba ahí en la duda, un elector capaz de Pino, un elector capaz que, bueno, que no estaba conforme con Macri y quería castigar con su voto, al cual no apuntó. Me pareció una campaña muy pobre a nivel televisivo, muy pobre a nivel mediático. Macri puso carteles en todos lados. A nivel discursivo también. A nivel discursivo, muy poca fuerza en el discurso. Que eso es, me parece, lo más importante. Te diré casi un error que no comenté en una charla con compañeros que, a ver, el Frente para la Victoria puso un cartel en Constitución de Cristina tomada. Filmus mirando hacia los trenes, ¿no? Hacia la salida de los trenes. ¿Quién viaja en tren? La gente que no vive en la ciudad. La gente que no vive. Un error mínimo, ¿no? Que uno dice, ¿cuánto gastaste en ese cartel y por qué lo pones ahí? Errores tales como ese. Porque algunas... está bien lo que vos decís y este dato que aportás, porque algunas lecturas hablan de que lo que hizo el Frente para la Victoria fue reforzar el voto de octubre. Sí. O sea, apuntar a cuál es el... Nosotros siempre vivimos hablando en el programa del piso, ¿no? Del piso, sí, que tiene Cristina para octubre. Bueno, aumentó el piso que tiene el Frente para la Victoria de cara a octubre. El piso lo aumentó a cerca del 30% casi. Uh-huh. Bueno, ya tiene un piso distinto. Es muy importante tener un piso del 30% en Capital Federal, que seguramente aumente en el balotaje. Pero me parece que el voto real es el de la primera vuelta. Ese es el voto real que va a tener seguro en el piso en la Capital Federal. Claro, es para festejar. Y claro, están festejando. Tienen un 30% en Capital Federal. Lo que pasa es que creo que era posible. Pero perdieron el principal distrito. Era posible ganar en Capital. No me parece. Yo creo que aceptaron la derrota antes de ir a las urnas. Me parece que hubo una sensación de, bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Yo, y no era imposible. Hoy tuve que salir temprano y no había podido ver los diarios y recibí el mensaje de un amigo que me comentaba sobre lo en la columna de Página 12 de Fito Páez de hoy. Sí. Ahora, si bien uno puede entender lo que dice Fito Páez sobre esa mitad que está enojado con esa mitad y que está dolido y que está triste ante ese voto que fue mayoritariamente hacia el macrismo, que es entendible desde la mirada de Fito Páez. Fito Páez es un artista que se ha pegado sin ningún problema al gobierno nacional y no tiene problema decirlo, que está de ese lado parado, me parece que está bien. Pero yo creo que ahora no es el momento para los políticos, no, para los artistas está perfecto, pero para los políticos de enojarse. Es el momento de reflexionar y de, en lugar de enojarse, esto de, bueno, a ver, capitalicemos esta gente, estos artistas que tenemos. Bueno, llevémoslos, que ellos sean nuestros interlocutores con la gente, ¿no? Esto que hizo Fito hoy en Página 12 es, bueno, ¿cuántos seguidores de Fito Páez? Porque esto está circulando ahora por todas las redes sociales, la columna de Fito Páez escrita en Página 12, o sea, no es solamente para los que lo escribieron, el hecho de las redes da la posibilidad de que miles y miles de lectores lo lean, mucho más allá de los lectores de Página 12. Llevar tal a las vez, calles, ¿no? Claro, tal vez haga reflexionar a algunos electores. Sí, sí, sí. De, bueno, ¿por qué Fito dice esto? Porque, a ver, yo que lo sigo a Fito siempre, ¿por qué? ¿Y por qué no apuntar ese 25% que no fue a votar? Bueno, un poco Tito Nena lo decía. Hay gente que no fue a votar, que no se acercó por comodidad, porque no estaría presente en Capital, porque no le interesaba, porque y no sabía. Yo creo que entre estos mitos que decimos también cayó el mito de ese voto sabiéndolo y concienzudo de la gente de la ciudad. Hay mucha gente que votó sin saber a qué votaba. Y lo digo por experiencia, por gente con la que charlé. Que ni siquiera sabía que había votaciones, que fue a votar y votó lo que había para votar y sintió que la única opción era Macri porque era el que conocía. Uh-huh. También hay una parte que, aunque el Frente para la Victoria intentó instalar a Filmus haciéndolo competir con Vudú y con Tomada, que se buscó instalar la figura de Filmus de esta manera, no le alcanzó. No le alcanzó. La figura de Filmus, más allá de que la verdad que es un académico con el cual poco se puede discutir sobre su trayectoria académica. Incluso su gestión como ministro de Educación. En realidad, tal vez tendría que empezar a pensar si ya no es el momento de que asesore desde otro lado o sea legislador. Uh-huh. Pero evidentemente no es una persona que el carisma le alcance. No le alcanza. Para conquistar a los porteños. Porque acá sí hay un electorado que, venimos diciendo, que vota distinto, pero no por convicciones, sino porque vota distinto por todo esto que veníamos diciendo hasta ahora. Muchos analistas coincidían en que mejor perfil para Capital era Vudú, pero claro, no le daba los votos. Y alejaba mucho al voto progresista que caracteriza al Frente para ese la 28 victoria. Que tenían seguro lo perdía. Lo perdía. Entonces fue quizás es un candidato que puede madurar, que puede ir creciendo con el tiempo. Uno nunca sabe. Yo creo que el Frente para la Electora tiene que empezar a pensar en un candidato más allá del PJ. Sí. En la ciudad de Buenos Aires. Que tiene que empezar a buscar ese transversalismo, o sea, esa cuestión transversal, empezar a buscar otros candidatos porque evidentemente no le alcanza. Y el festejo de Alfonsín, de Carrió, ante el triunfo de Macri, habla a las claras, me parece, esto. Macri no necesita ni de los votos de Carrió, ni de los votos de Alfonsín, no necesita, es porque ya tiene garantizado la cantidad de votos que le van a garantizar su triunfo en segunda vuelta. Pero sí necesita Carrió y Alfonsín de los votos de Macri para las nacionales. Entonces, por eso intentaron nacionalizar ahora este triunfo de Macri y captar ese voto para octubre. Que con la Ciudad de Buenos Aires solamente no les va a alcanzar. No les va a alcanzar y es un intento un poco pobre de algunos sectores que, bueno, en lugar de analizar y reflexionar acerca de, digamos, de qué pasó acá, de por qué la Unión Cívica Radical... Estamos hablando de un distrito que, tradicionalmente, la Unión Cívica Radical tenía una muy buena performance. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, otra elección que la Unión Cívica Radical hace una muy baja performance. También. O sea, venimos nombrando las distintas provincias. No metió ni un legislador, la coalición cívica. ¿Qué pasó con esos sectores? ¿Qué pasó con el sector del dualdismo? Si bien no está instalado en la capital federal, tampoco tuvo un buen desempeño. Bueno, ahora todos estos precandidatos... ¿Se llevó Macri todos esos votos? Uno se atrevería a decir que sí. Antes de terminar el programa, no sé si te parece repasar algunos numeritos en lo que fue la performance de Macri a nivel comunal. Bueno, recordar que Macri ganó la primera vuelta con casi 20 puntos de ventaja sobre el candidato frente a la victoria, Daniel Filmus. La legislatura quedó configurada con una mayoría por parte del PRO que no le alcanza para tener quórum propio. Esto es muy importante. Son 26 legisladores, necesitaría 31 para tener quórum propio, no lo va a lograr. O sea que tiene una mayoría muy amplia, pero no es absoluta. Puede ser parte de las gestiones que se negocien. Alguno que quede ahí colgado, exacto, y que le interese sumarse. O los que sumó Carrió. Uh-huh. ¿No? Bueno, el Frente para la Victoria se quedaría con 13 legisladores entre propios y aliados. Y van a intentar captar a los dos legisladores del peronismo, el PJ porteño más duro, uh-huh, para que integren y puedan configurarse en un interbloque de 15 legisladores. Proyecto Sur se queda con un buen bloque de 11 legisladores, es interesante, es un buen número. Es importante el último... ¿Qué pasó con las colectoras? Con las colectoras. Hubo un reto muy importante, un reproche a Cabandier, que fue el que condujo la principal lista que llevó, uh-huh, Filmus, que es la lista vinculada a la Cámpora, que sacó la mitad de los votos que obtuvo Filmus, con lo cual algunos dicen que no fue una buena performance para el sector de la juventud, otros dicen que estuvo muy bien, pero bueno, hubo reproches internos, sobre todo por parte de la CGT, del PJ tradicional, que fueron a la carga, aprovecharon que quedaron, uh-huh, fuera de las listas. Claro. Bueno, che, vieron ahora la juventud, no les da todas las respuestas, eso fue alguno de los reproches. Por otro lado, Gabriela Cerruti fue una de las otras que condujo la otra lista colectora, y Aníbal Ibarra. Digamos, las colectoras funcionaron en un punto y por otro lado no, porque fragmentaron mucho los votos y no permitieron que fuera la mejor performance del Frente para la Victoria, pero fue una estrategia de, uh-huh, política. Con lo cual, algunos de los nombres, te tiro de los legisladores que van a ingresar, tenemos a Rachid, bueno, Rachid, la que era vice titular del INADI, que bueno, después de un escándalo tuvo que ser, fue desplazada junto a Morgado, el titular. También ingresan a la legislatura, bueno, se confirma la continuidad de Cabandier, bueno, va a estar Tito Nena, Gabriela Alegre, otra de las legisladoras que van a continuar, Susana Rinaldi, la cantante también por el sector de Ibarra, se va a sumar al sector de Filmus, y también tenemos a Virginia González Vegas por el sector del Proyecto Sur y Claudia Neira también por el sector de Proyecto Sur. Lo último, para decirte un repasito de lo que pasó en las comunas. ¿Dónde ganó? Sí. Bien, el PRO ganó en todas. Sí. ¿Dónde cada uno obtuvo su mejor performance? Pino Solanas obtuvo su mejor desempeño en la Comuna 10, integrada por los barrios de Versalles, Monte Castro, Villarreal, Villa Luro, Floresta y Vélez Sarsfield. Ahí sumó el 15,22% de los votos. ¿Dónde ganó Macri? Macri ganó, por supuesto, en la Comuna 2, que es Recoleta. Un lugar tradicionalmente... que bastión de la derecha y ahora del PRO, uh-huh, en Capital Federal. ¿Dónde ganó Filmus? Ganó en la Comuna 8, en Barracas, Villa Riachuelo, Soldati y Villa Lugano. Las zonas más afectadas por el tema de la vivienda, sobre todo. La problemática de la vivienda, uh-huh, y además donde hubo mucho trabajo territorial y, bueno, confirmaron su liderazgo en esas zonas. Si bien, repetimos, el PRO ganó en todas las comunas. Uh-huh. Bien, y quedan algunos de los nombres, ¿tenés alguno de los nombres de Macri sumó? Macri sumó 16 legisladores más. Te nombro algunos de los... De cualquier manera, Macri venía gobernando de alguna manera sin mayoría propia. No. Y por decreto. Sí, por decreto se dice que fue todo. Uno de los más... Por decreto y por veto. Y por veto también. Fue la mayor cantidad de vetos de la historia de la ciudad, por lo menos. Bueno, con 26 legisladores ahora van a intentar, como decías vos antes, llegar a la mayoría, claro. Algún aliado posible, seducir algún peronista no alineado con el kirchnerismo, van a ver qué hacen. El Frente para la Victoria tiene la tarea de sumar también aliados. Bien. Bueno, tenemos entonces hasta el 31 de julio para seguir analizando la situación de la ciudad, y tenemos elecciones anteriores, que es Córdoba. Vota en Córdoba el domingo anterior al balotaje en la ciudad. Bueno, hasta acá llegamos con el programa del martes, casi llegando. Perdóname, Santa Fe. Llegamos acá entonces casi a la medianoche, al final del programa con otros ojos. Gracias, Rocío Balbán. Gracias, María. Gracias, Jorge Aguayo, en la operación técnica. Y nos reencontramos el martes próximo con Leandro Selene en la conducción. Auspiciaron con otros ojos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Banco de la Provincia de Buenos Aires. OSDE PYME. Banco Francés. ROFEX. Metrogas. Profértil. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.